Que se tire guamero cuando hace su fechoría, que se tire guamero cuando hace su fechoría. Pero si le meten perro, se esconde en la serranía, pero si le meten perro, se esconde en la serranía. Cuando quiere cazar, él ronca por las orillas, y cuando quiere cazar, él ronca por las orillas. Esto me han estado contando, le voy a decir una cosa, que ese tigre llega el guamo, allí es mansito y no ronca, que ese tigre llega el guamo, allí es mansito y no ronca.